de sol a sol, labrando tierra tendrás tu paz. Ecogoga, un programa sobre ecología y medio ambiente, con opiniones, reportajes, noticias internacionales, nacionales y de nuestra región. Un foro de ideas, con líneas de comunicación a través de Facebook o Twitter, o a nuestros teléfonos 445-5800, 445-5999. Nuestro correo, sosgoga@gmail.com. Escúchalo por la 103.5 o por internet en goga.fm. Todos los viernes de 15 a 17 horas. Buenas tardes, comarca. De nuevo aquí en Ecogoga. Feliz nieve para todos. Hoy vamos a tener un programa algo atípico. Vamos a leer algunos documentos de la Cumbre de los Pueblos que se realizó el 15 al 18 de junio en Río, paralela a Río Más 20, llevada adelante por cantidad de gobiernos del mundo, donde presentan diferencias con la manera de ver y los objetivos a llevar adelante con la Cumbre Más 20. Vamos a, como va a ser atípico, quiero ver si puedo bajar unos audios de esa cumbre. Y mientras tanto, mientras terminamos de preparar todo, vamos a escuchar algo de música. Thank you.

espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté y en un lento degradé supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Bien, acá estábamos charlando con un amigo, con Ezequiel, y él trae un interrogante que me parece que es uno de los interrogantes que tiene o que puede tener la gente común como yo, como cualquiera de ustedes que están escuchando, ante tal cantidad de y diversidad de propuestas en relación al cuidado del ambiente. que vamos a pasar a charlar precisamente sobre eso. Hoy no vamos a dar ni intentar dar respuestas ni dar posiciones en relación a esta problemática, sino que vamos a preguntarnos cosas. Antes de eso, me interesaba leer la declaración de la Cumbre de los Pueblos en la Río Más 20, que se hizo paralela a la de los gobiernos. Y después de leer esta declaración, vamos a engancharlo con las preguntas, con la pregunta que nos hacemos cotidianamente cada vez que escuchamos los distintos medios de difusión, la problemática ambiental y ecológica. En la Cumbre de los Pueblos de Río de Janeiro se charlaron infinidad de temas. Me interesa en este momento, veamos la Cumbre de los Pueblos, qué documento final saca, qué idea final tiene para llevar adelante en lo que viene en los próximos años. Dice, el documento final de la Cumbre de los Pueblos sintetiza los principales ejes discutidos durante las plenarias y asambleas y expresa también las intensas movilizaciones ocurridas durante ese periodo, del 15 al 22 de junio, las cuales señalan las convergencias en torno de las causas estructurales y las falsas soluciones de las soluciones de los pueblos frente a las crisis, así como los principales ejes de lucha para el próximo periodo. Las síntesis aprobadas en las plenarias integran y complementan este documento político para que los pueblos, movimientos y organizaciones puedan continuar convergiendo y profundizando sus luchas y la construcción de alternativas en sus territorios, regiones, países en todos los rincones del mundo. Declaración final, Cumbre de los Pueblos en la Río Más 20, por justicia social y ambiental, en defensa de los bienes comunes, contra la mercantilización de la vida. ¡Charán! Se me fue, ahí está. Movimientos sociales y populares, sindicatos, pueblos, organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas de todo el mundo presentes en la Cumbre de los Pueblos en la Río Más 20, por justicia social y ambiental, vivenciaron en los campamentos, en las movilizaciones masivas, en los debates, la construcción de convergencias y alternativas. Conscientes de que somos sujetos de otra relación entre humanos y humanas y entre la humanidad y la naturaleza, asumiendo el desafío urgente de frenar la nueva fase de recomposición del capitalismo y de construir, a través de nuestras luchas, nuevos paradigmas de sociedad. La Cumbre de los Pueblos es el momento simbólico de un nuevo ciclo en la trayectoria de luchas globales, que produce nuevas convergencias entre movimientos de mujeres, indígenas, negros, juventudes, agricultores o agricultoras, familiares y campesinos, trabajadores, pueblos y comunidades tradicionales, quilombolas, luchadores por el derecho a la ciudad y religiones de todo el mundo. Las asambleas, movilizaciones y la gran marcha de los pueblos fueron los momentos de expresión máxima de estas convergencias. Las instituciones financieras multilaterales, las coaliciones al servicio del sistema financiero, como el G8 o el G20, la captura corporativa de la ONU y la mayoría de los gobiernos demostraron irresponsabilidad para con el futuro de la humanidad y del planeta, y promovieron los intereses de las corporaciones en la conferencia oficial. En contraste con esto, la vitalidad y la fuerza de las movilizaciones y de los debates en la Cumbre de los Pueblos fortalecieron nuestra convicción de que solo el pueblo organizado y movilizado puede liberar al mundo del control de las corporaciones y del capital financiero. En relación a esto, yo quería resaltar este párrafo porque en la Cumbre de los Gobiernos, en la cumbre organizada por la ONU, la Río Más 20, me llamó la atención una frase que encabeza el documento de ellos, que dice, vamos a comprometernos seriamente a llevar adelante los planes que hasta ahora no pudimos llevar adelante en los últimos 20 años, que no hemos cumplido con las metas marcadas en las anteriores conferencias. Esta sola frase que redacta el documento de la cumbre oficial muestra que lo que acabo de leer de la Cumbre de los Pueblos es totalmente cierto. Quería relatar eso nada más. Continuando con el documento de la Cumbre de los Pueblos, dice, hace 20 años, el Fórum Global, también realizado en el Aterro do Flamengo, denunció los riesgos que corrían la humanidad y la naturaleza con la privatización y el neoliberalismo. Hoy afirmamos que, además de confirmar nuestros análisis, ocurrieron retrocesos significativos en relación con los derechos humanos ya reconocidos. La Río Más 20 repite el fallido itinerario de falsas soluciones defendidas por los humanos ya reconocidos. Perdón. Ahí me perdí. Hoy afirmamos que la demás... nuestro análisis. Repite el fallido itinerario de las falsas soluciones defendidas por los mismos actores, y son humanos, que provocaron la crisis global. A medida que esa crisis se profundiza, más avanzan las corporaciones contra los derechos de los pueblos, la democracia y la naturaleza, secuestrando los bienes comunes de la humanidad para salvar al sistema económico financiero. Las múltiples voces y fuerzas que convergen en torno de la Cumbre de los Pueblos denuncian la verdadera causa estructural de la crisis global: el sistema capitalista patriarcal, racista y homofóbico. Las corporaciones transnacionales continúan cometiendo delitos con la sistemática violación de los derechos de los pueblos y de la naturaleza con total impunidad. De la misma forma, avanzan sus intereses a través de la militarización, de la criminalización de los modos de vida de los pueblos y de los movimientos sociales, promoviendo la desterritorialización en el campo y en la ciudad. De la misma manera, denunciamos la deuda ambiental histórica que afecta mayormente a los pueblos oprimidos del mundo y que debe ser asumida por los países altamente industrializados, los cuales, al fin y al cabo, fueron los que provocaron las múltiples crisis que vivimos en la actualidad. El capitalismo también lleva a la pérdida del control social, democrático y comunitario sobre los recursos naturales y servicios estratégicos, que continúan siendo privatizados, convirtiendo derechos en mercaderías y limitando el acceso de los pueblos a los bienes y servicios necesarios para la supervivencia. La llamada economía verde es una de las expresiones de la actual fase financiera del capitalismo, que también utiliza viejos y nuevos mecanismos, tales como la profundización del endeudamiento público-privado, el estímulo excesivo al consumo, la apropiación y concentración de las nuevas tecnologías, los mercados de carbono y la biodiversidad, la apropiación ilegal y la extranjerización de tierras y las asociaciones público-privadas, entre otros. Este es el análisis. Ahora, propuestas y resúmenes. Las alternativas están en nuestros pueblos, nuestra historia, nuestras costumbres, conocimientos, prácticas y sistemas productivos que debemos mantener, revalorizar y ganar en escala como proyecto contrahegemónico y transformador. La defensa de los espacios públicos en las ciudades, con gestión democrática y participación popular, la economía corporativa y solidaria, la soberanía alimentaria, un nuevo paradigma de producción, distribución y consumo, el cambio de la matriz energética, son ejemplos de alternativas reales frente al actual sistema agrourbano-industrial. La defensa de los bienes comunes pasa por la garantía de una serie de derechos humanos y de la naturaleza, por la solidaridad y respeto a las cosmovisiones y creencias de los diferentes pueblos, como, por ejemplo, la defensa del buen vivir como forma de existir en armonía con la naturaleza, la que presupone una transición justa a ser construida con las trabajadores, trabajadoras y los pueblos. Exigimos una transición justa que supone la ampliación del concepto de trabajo, el reconocimiento del trabajo de las mujeres y un equilibrio entre la producción y reproducción, para que esta no sea una atribución exclusiva de las mujeres. Esta transición pasa además por la libertad de organización y el derecho a la contratación colectiva, así como por el establecimiento de una amplia red de seguridad y protección social, entendida como un derecho humano. así como de políticas públicas que garanticen formas de trabajo decentes. Afirmamos el feminismo como instrumento de la construcción de la igualdad, la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y sexualidad y el derecho a una vida libre de violencia. De la misma forma, reafirmamos la urgencia de la distribución de la riqueza y del ingreso, del combate al racismo y al etnocidio, de la garantía del derecho a la tierra y al territorio, del derecho a la ciudad, al medio ambiente y al agua, a la educación, la cultura, la libertad de expresión y la democratización de los medios de comunicación. Charán. Un momento. El fortalecimiento de diversas economías locales y de los derechos territoriales garantiza la construcción comunitaria de economías más vibrantes. Estas economías locales proporcionan medios de vida sustentables locales, la solidaridad comunitaria, componentes vitales de la resiliencia de los ecosistemas. La diversidad de la naturaleza y su diversidad cultural asociada es fundamento para un nuevo paradigma de sociedad. Los pueblos quieren determinar para qué y para quiénes se destinan los bienes comunes y energéticos, además de asumir el control popular y democrático de su producción, un nuevo modelo enérgico que esté basado en energías renovables, descentralizadas y que garantice energía a la población y no para las corporaciones. La transformación social exige convergencias de acciones, articulaciones y agendas a partir de las resistencias y alternativas contrahegemónicas al sistema capitalista que están en curso en todos los rincones del planeta. Los procesos sociales acumulados por las organizaciones y movimientos sociales que convergieron en la Cumbre de los Pueblos indicaron los siguientes ejes de lucha. Contra la militarización de los estados y territorios, contra la criminalización de las organizaciones y movimientos sociales, contra la violencia contra las mujeres, contra la violencia lésbica, gay, bisexual, transexual y transgéneros, contra las grandes corporaciones, contra la imposición del pago de deuda económica injusta y por auditorías populares de las mismas, por la garantía del derecho de los pueblos a la tierra y al territorio urbano y rural, por la consulta y consentimiento libre, previo e informado, basado en los principios de la buena fe y del efecto vinculante, según la Convención 169 de la OIT, por la soberanía alimentaria y alimentos saludables, contra agrotóxicos y transgénicos, por la garantía y conquista de derechos, por la solidaridad con los pueblos y países, principalmente los amenazados por golpes militares o institucionales, como está ocurriendo ahora en Paraguay, por la soberanía de los pueblos en el control de los bienes comunes, contra las tentativas de mercantilización, por el cambio de la matriz y modelo energético vigentes, por la democratización de los medios de comunicación, por el reconocimiento de la deuda histórica, social y ecológica, por la construcción del Día Mundial de Huelga General. Volvamos a nuestros territorios, regiones y países estimulados para construir las convergencias necesarias para seguir en la lucha, resistiendo y avanzando contra el sistema capitalista y sus viejas, renovadas formas de reproducción. De pie, continuamos en lucha. Río de Janeiro, 15 al 22 de junio del 2012. Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental en defensa de los bienes comunes contra la mercantilización de la vida. mis ojos. Yo voy a entrenar. pasión de mujer, que echa hielo y brasas en mi corazón. En un bien, ¿eh? Después de un tiempo que tuvieron para reflexionar sobre todo lo leído, largo el documento, se hace medio pesado, pero me pareció importante porque si no se escucha solo una campana, la de los gobiernos, la de las Naciones Unidas. Y a mí hay una conclusión, acá estamos con Ezequiel y vamos a charlar un poco sobre esto. Me da la impresión de que hay muchas preguntas, pero una que me responde este documento es: el problema del ambiente y el problema de la ecología evidentemente no es un problema de nuestra comarca, de nuestro país. Es un problema mundial, económico y social mundial. Entonces, hay muchas cosas que se plantean en este documento que nosotros la charlamos. Hoy sin ir más lejos, vino el gobernador, está el gobernador acá, y uno de los temas que se hablaba, el tema de la energía. Si van a ser interconectados o no, cómo lo van a hacer. Hubo una pregunta por ahí, dice, ¿se va a hacer subterránea la conexión en las zonas urbanas? Y el gobernador dijo, de ninguna manera, porque no hay forma, porque no hay recursos económicos para hacerlo. Esta cuestión de la energía, que está muy fuerte acá, evidentemente está muy fuerte en el mundo. Y vos tenías algunas dudas, que no eran precisamente qué tipo de energía utilizar es más conveniente, sino... ¿Qué pasa? Que todo el mundo habla de esto y no vemos resoluciones o no vemos hechos concretos, ¿no? Algo así era tu pregunta, sí, o tu duda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y sobre todo ver el tema de las alternativas, ¿no? Porque como bien estábamos escuchando, el tema de los interconectados, todo eso tiene un gran presupuesto, calculo. Y acá en El Bolsón escucho mucho sobre el tema de las energías renovables, alternativas, a través de... del agua, del viento, de un montón de formas que se puede lograr. Y me pensé, ¿no? Dije, ¿por qué en vez de invertir tantos millones no se invierte en educación, ¿no? Para formar a la gente desde temprano a aprender a cómo autosustentarse, ¿no? A través de generar la energía propia, por ejemplo, en este caso la luz, la electricidad. Sí. A través de distintas formas, ya sea el viento, a través de dínamo, que se puede generar hasta con una bicicleta pedaleando, ¿no? Y yo lo que veo también es que todo lo que se logra es muy precario, ¿no? O sea, se logra de una forma precaria. Bueno, sí, todo lo que se logra precario es que si a mí se me ocurre hacer algo para mi casa, es precario lo que me hago. Es por lo general cuando uno recurre a estas alternativas, yo lo que estoy viendo, capaz que me equivoco, es como que todo se hace en una forma precaria hasta donde da el ingenio de cada uno, claro, ¿no? Y cuando, si nos educaran, nos capacitaran y nos ofrecieran la opción, ¿no? De recursos, de conseguir préstamos para poder invertir, agruparnos en comunidades, ya sean manzanas, en hectáreas, con distinta gente, para generar nuestra propia energía, ver... adaptada, ¿no? Al ambiente que estamos, que es lo que mejor se puede, a lo que se puede recurrir de acuerdo al ambiente. De acuerdo a la zona donde a la vivimos, zona, tal las cual. Posibilidades que hay. Sí, yo creo que lo que vos estás planteando de por qué no gastan plata en educar. Bueno, educar es el eje, la no educación es el eje de la aplicación de estos planes en los últimos 50 años. Por eso la educación es tan requerida y es tan... ciertamente bloqueada en muchos países, incluso en el nuestro. Si vamos a ser claros, en la década del 90 se apostó a destruir la educación. Durante el proceso, los 8 años de proceso, también se apostó a destruir la educación. Un pueblo ignorante reclama menos. Esta es una ley mundial. Ahora, hay muchos grupos ecologistas, ambientalistas, hay muchos profesionales que tiran propuestas de generación de energías alternativas. Sin ir más lejos, hace 2 o 3 programas atrás o 4 estuvo un compañero del grupo En Transición que él plantea que la salida es las energías alternativas. Por ahí la eólica, por nombrar alguna, en esta zona hay poco viento. Fundamentalmente no es constante, pero nosotros tenemos infinidad de arroyos. Por ahí da para hacer un estudio a ver cuántas mini usinas se pueden poner en los distintos arroyos como para generar electricidad para toda la comarca. No digo una usina para toda la comarca, sino digo muchas usinas para los distintos sectores dentro de la comarca. Es una posibilidad. Esto lleva, me parece a mí, y yo siempre lo digo, el problema más grave que tenemos nosotros en relación al ambiente no es la existencia de estos grandes monopolios y transnacionales. No solo es ese. El problema más grave es nuestra cabeza y a qué estamos acostumbrados y en qué mundo vivimos. Porque cuando decimos en qué mundo vivimos, nosotros somos parte y hacemos ese mundo. Entonces, es real, yo tengo mi celular. En este momento estoy bajando notas de internet con la notebook. Vos tenés un auricular puesto. Todo eso, si bien todo eso no usa oro, plata, algunas cosas sí, sí usa litio, pero bueno, no importa qué mineral usa, lo que sí importa es que usa energía para producirse cada uno de esos objetos. Entonces, podemos plantearnos directamente, no, queremos otro mundo, hagamos otro mundo porque este no va más. Dejemos todo y empecemos de nuevo. Sí, eso es muy utópico. Tal vez podría llegar a generarse un equilibrio, ¿no? Con el tema de las energías. Porque una de las cosas que también está viendo es que en realidad uno no puede generar energía. Estamos siendo ilegales, ¿no? Sí. Ah, también hay cuestiones legales. Si uno puede generar energía para otro. Yo sí puedo generarme mi energía. Si se me ocurre pedalear todo el día, mover un dínamo y generar 12 volts para todos los artefactos de mi hogar, yo lo puedo hacer, nadie me lo puede prohibir. Lo que no puedo hacer es generar energía para proveer a otro, sin autorización del Estado, sin un estudio hecho por los técnicos específicos, una cantidad de cuestiones. Si, por ejemplo, para la usina que se iba a hacer o que se va a hacer en Lago Escondido, se presenta un proyecto y el Estado Nacional debe autorizarlo, como la interconexión que quiere hacer el gobierno de Río Negro ahora para que nosotros tengamos solucionado en algún momento el problema de la energía, también lo resuelve la Secretaría de Energía de la Nación. Eso es la generación. Después está el transporte. El transporte lo realiza otro, porque se divide en tres partes: la generación de la energía, el transporte de la energía y la distribución de la energía. En este último caso es EDERSA, por ejemplo, acá en esta zona. Pero sí, podríamos cada uno de nosotros generar o juntarnos determinada cantidad de gente, por ejemplo, Golondrina, donde hay distintas chacras. A lo mejor se pueden juntar 10 chacras que tengan un generador propio. Hay que ver si ese generador es solar, si ese generador es eólico, si ese generador es hidroeléctrico. Hay que ver cómo se puede hacer. Lo que a mí me parece en relación a lo que vos preguntás es que son muchos los grupos que trabajan en distintas cosas. Son muchos los que le dicen no muchas cosas. Pero hacer, se puede hacer poco sin esto que vos planteás. Y aparte que son recursos, o sea, yo noto que hay muchos avances en cuanto al tema de energías alternativas, pero son carísimos. Claro, ese es otro problema. Y además requieren de la gran industria para que produzcan los objetos que necesitamos para generar esa energía. O sea que, de última, estaríamos en el mismo problema. Ahora, acá hay un artesano que vive en Mallín, en la costa del Río Azul, que hace muchos años tiene una bicicleta que la transformó en una especie de molino, que la baja al río, cuando llega la baja, la conecta y tiene todo con 12 volts, y eso es un generador de energía. Bueno, qué bueno eso. Digamos que ese es un hermoso ejemplo de lo que se puede hacer. Se puede hacer algo más grande. Si acá está... estaba la discusión de la usina de Lago Escondido, pero también había un proyecto de usina en El Lindo, también una usina de paso, es decir, de entubar una parte del río, tomar agua de una parte del río, generar un piletón, generar caída y aprovechar la caída natural de la montaña para abajo alimentar una turbina con el golpe del agua. Eso sí se puede hacer. El tema es, todo eso que grupos de gente proponen, si no termina teniendo la anuencia del común de la sociedad, de la masividad de los habitantes de la zona, no se puede hacer. Y para que los habitantes de la zona lo apoyen y les parezca muy bueno, acá es donde entra lo que vos planteás. ¿Qué falta? Nosotros con Germán en el programa anterior charlábamos de que uno de los elementos fundamentales es la concientización. Y no de los pibes en la escuela, una educación en la escuela y que se murió ahí. Acá educamos a los pibes y los pibes cuando tengan 20 años van a hacer las cosas bien. No, el tema, la concientización a nivel social. Es decir, esto es lo que deberíamos hacer, a ver qué se puede de todo esto, porque tampoco se puede todo, ni cambiar todo, pero de a poquito se puede desandar el camino de la historia, de a poco se puede, pero tenemos que querer hacerlo primero, y no yo o vos o los grupos que nos juntamos, todos. La sociedad de conjunto tiene que querer hacerlo. La cumbre de los pueblos marca que hay gran cantidad de habitantes del planeta que quieren hacerlo. La cumbre de los gobiernos de la ONU, Río más 20, muestra que los gobernantes toman el discurso de los pueblos o la lucha o la propuesta de los pueblos, la exigencia de los pueblos, y larga un documento. Hace 20 años largó uno, no hizo nada. Ahora largó otro. Yo no digo no van a hacer nada, pero digo, dudo que hagan algo. Entonces sí, es verdad que lo tenemos que hacer nosotros, pero primero concientizarnos, eso es cierto. Y como la duda que vos tenés, creo que debe haber infinidad, o sí, propuestas también. Muchas veces esto surge también, yo escucho tantas protestas, viste, cuando se corta la luz con Edersa, estas cosas, en vez de preocuparnos, ¿no?, en la protesta con Edersa, preocuparnos en generar la alternativa, en vez de ponernos a pensar de que si Edersa nos manda o no la luz, que si se les corta un tramo, que no sea un problema para nosotros, que sabemos que apretamos un botoncito y tenemos energía alternativa y que el uno nos va a faltar. Y a lo mejor ahí también, vos me planteabas un rato, una de las posibilidades, que es para discutirlo, es tanta plata se gasta en la cumbre esta de Río más 20, se van a gastar millones de dólares. ¿Por qué no se gasta en créditos para energías alternativas en el caso de cortes de luz? En España, si vos tenés un generador en tu casa, en Europa, sé que en España, en algún otro lugar también, pero tengo certeza en España, si vos generás energía en tu casa y generás más de la que usás, ese excedente se lo entregás a la línea general. La línea general. Bueno, acá hay un ejemplo. Eso se te descuenta. O te pagan o te lo descuentan de lo que vos, de algún impuesto que vos tenés. Bueno, acá en Argentina hay un ejemplo que hace años escuché. El edificio de Greenpeace, que está en Buenos Aires, tiene celdas solares. Y tienen, se autogeneran energía, o sea, tienen conexión de red, pero le están devolviendo no sé cuántos kilovatios a la red, o sea, de lo que les sobra, de lo que consumen. Claro. Y tienen ascensor, tienen computadoras, son oficinas, es una casa antigua en Capital Federal, modernizada y que utiliza todos los recursos como cualquier oficina, e incluso, ya te digo, tiene un ascensor. Sí, claro, que el consumo eléctrico del ascensor es alto, así que evidentemente produce. Evidentemente toda esa tecnología sirve. Pero ahora, después de un tema, vamos a ver el problema de la tecnología. Italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Por

Y por ahí nos preguntamos, ¿cuán caro es o cuánto me va a costar? Y supongamos que esté rondando los 2.000, 3.000 pesos el más chiquito. Vamos a poner uno grande de 5.000 pesos, un poco más grande. Y los artefactos adaptados a 12 volt. Con generador y todo, ponerle son 10 lucas, 10.000 pesos. El tema es cuánta energía ahorro durante el tiempo que lo puedo usar, porque en esta zona el sol dura algunos meses. Bueno, durante todos esos meses que puedo acumular energía durante todo el día, ¿cuánta energía ahorro al año y cuánto menos daño ayudo a ocasionar en el planeta? Claro, porque muchas veces el tema de la energía alternativa, no, uno cuando habla de esto capaz que se piensa en cambiar una por otra y capaz que no es así, ¿no? Es equilibrar, claro, y utilizar en cierta medida cuando es necesario las alternativas o la de red. Como decías vos, si no hay luz, y bueno, usamos la de red, y cuando tenemos sol utilizamos la solar, la alternativa, y generamos un equilibrio, y eso también calculo que se va a ver reflejado en la factura de luz, como decías vos, cuando prendemos los aire acondicionado. Y bueno, usamos la de red para los aire acondicionado y todo lo que es todo el resto de la casa, iluminación, heladeras, todo eso a través de la alternativa. Pero además surge la pregunta, ¿esto no evitaría estos grandes problemas energéticos en las grandes ciudades? Porque acá por ahí no es tal, pero en las grandes ciudades sí, y la gran ciudad, consumir más energía en el verano cuando se prenden en Buenos Aires o en Rosario todo el aire acondicionado, generan un gran uso de combustible como gasoil o como carbón, lo que contamina terriblemente el ambiente. Entonces, estos pequeños núcleos energéticos familiares no ayudarían a bajar esa contaminación, y sí, evidentemente sí. No importa cuál es el porcentaje, si sea un 1 por 10.000, pero estamos ayudando. Y estamos haciendo algo por desandar un camino. Empezamos a concientizarnos de que la producción de energía con esta forma que tenemos hoy es altamente contaminante y lleva, junto a todas las demás cuestiones contaminantes, a la destrucción del planeta. Yo creo que de eso tenemos que tener claridad. Que nosotros ataquemos al ambiente por el solo hecho de vivir en este planeta, de la manera en que nosotros vivimos, es cierto y es insalvable. Lo que sí podemos empezar a plantearlo es, ataquémoslo menos. Esa sería la cuestión. ¿Y cómo hago? Y hago de esta manera. Nosotros acá, bueno, veamos los arroyitos que son factibles de poner pequeños grupos de electrógeno. Que hay muchos. Uh-huh. Acá hay muchos. El amigo de En Transición los otros días planteaba que hay muchos, que es la energía que debería tener esta zona. Y bueno, nosotros le pedimos al gobierno provincial que haga el interconectado nacional. A mí me parece perfecto, es la solución inmediata. Sí. Pero de la misma manera tendríamos que pedirle, como vos decís, la concientización en el uso de energías alternativas, la promoción del desarrollo de energías alternativas, invertir dinero en esto, entre otras muchas cosas más que se pueden hacer, ¿no? Porque también tiene que ver el menor uso de la leña para proteger el bosque, pero además para contaminar menos con el quemado de la madera, por ejemplo. Esa es otra cuestión, claro, importante. Ayer, por ejemplo, participé de los debates estos que se hacen en Cultura, y estaban hablando sobre el tema de tierras, y bueno, uno de los temas fundamentales era el tema de las tomas. Y en el tema de las tomas también surgen cosas, por ejemplo, de que no tienen servicios, ¿no? Y creo que hay mucha gente que no tiene servicios y ni siquiera, o sea, no necesariamente estando en una toma, sino hay barrios acá que no tienen gas y están con la garrafa. Sí, sí. Bueno, también hay gente sin luz. Entonces, educar y acercar, por ejemplo, un plan, ¿no? que te enseñe o te facilite del equipamiento para generarte tu propia energía. Si bien tenemos un generador, muchos escuché que tenían generador y se dan electricidad por las noches y cosas así, pero estaría bueno lograr un equilibrio y en casos poder utilizar estas energías alternativas como algo natural, ¿no? O sea, que no sea algo complicado, que uno esté dependiendo de que si me llega Dersa o no me llega Dersa a casa, que tenga la alternativa de alguna empresa, ¿por qué no? ¿No? De que me facilite comprar en cómodas cuotas de 24 o 60 cuotas todo sí, sí. un sistema de generación alternativo de electricidad y que lo pueda comprar en comunidad, qué sé yo, en toda la gente de una manzana o varias manzanas, poder tener al alcance ese recurso alternativo y no estar dependiendo de cuándo me va a llegar la luz, por ejemplo. Claro, o que esta discusión se logre masificarla de tal manera que se lo llevemos como proyecto al municipio, que sea el municipio el que gestione este tipo de energía alternativa. Porque por ejemplo, yo puedo tener un generador Yamaha o Honda o Suzuki o Sanela, pero son contaminantes, tan contaminantes como un auto o como una moto. Uh-huh. Está bien, no tengo al alcance otro que tenga un costo similar, porque vos con 2.500 pesos te comprás un generador de esos para tu casa. Pero la alternativa, el generador solar con el acumulador que acumula energía y que me da energía a mi casa y los demás artefactos, ¿cuánto me cuesta? El Estado puede ser el proveedor de estos créditos para que se puedan comprar estos artefactos. Sí, es decir, lo que tendríamos que lograr es que la energía alternativa se convierta en política de Estado. Por lo menos en nuestro municipio, y en el municipio de al lado, en esta zona que nosotros decimos somos todos ecologistas, todos cuidamos el medio ambiente, se corta la luz de Versa, prendo el generador y me importa un soto todo, ¿entendés? Sí, sí. Bueno, y ahí entra siempre llegamos a la conclusión final, que es, hay que concientizar en relación a estos temas, es el eje. Primero aprendamos, primero informemos e informémonos, y después avancemos y exijamos, porque es fundamental, y no es solo la energía, si esa soncera que algunos plantean como usa más la bicicleta y el auto. Yo no uso bicicleta para nada. Puedo transar, porque sí, porque puedo transar, porque la bicicleta me cansa mucho. En caminar más, usar menos el auto, bajar con el auto desde mi casa, dejarlo en una esquina y caminar. Uh-huh. Sí, me concientizo y hago eso. ¿Por qué? Porque uso menos combustible, genero menos contaminación. Estas cuestiones, cuando se transforman en actos cotidianos, eso es que hay conciencia. Bueno, me parece que el primer paso es ese. Y después, bueno, avancemos en todo lo demás. Yo creo que Copetel tiene el estudio de la, el estudio hecho de hace años de la posibilidad de una usina de paso, una turbina de paso en el Lindo. ¿Por qué no nos informamos de cómo está ese punto? A ver qué es lo que falta, qué es lo que hace falta. Si es nada más que la obtención de recursos, bueno, juntémonos para que esos recursos aparezcan. Y juntémonos en la pelea. ¿En qué pelea? En esta pelea. Queremos una usina de paso que es menos contaminante que cualquier otra o que muchas otras, y queremos que sea política de Estado. Y entonces queremos que se logre esta financiación para que Copetel lo lleve adelante. Digo Copetel porque es de donde surgió la idea hace muchos años. Me parece que la pelea pasa por ahí, pasa de a poquito ir haciéndolo, porque también esto se engancha con que separación de residuos en casa, se engancha con poder hacer la huerta, todo eso junto es demasiado, pero una de las cosas, una sola, también es mucho. Uh-huh. Como aporte, ¿entendés? Por eso las preguntas que vos te haces, me decís, ¿y por qué en vez de gastar plata en, o además de gastar plata en hacer la red de interconexión, no gastan plata en educar? Esa es una gran pregunta, pero también una pregunta a la que nosotros también tenemos que dar la respuesta. Bueno, preocupémonos por transmitir este conocimiento, este pequeño conocimiento que tengo más que el otro. Vamos a transmitírselo. Esto es lo que podemos hacer en nuestros lugares. Mientras le exigimos a los estados que concienticen sobre esto. Pero claro, también tenemos la guerra económica a nivel mundial, es tan grande, porque la guerra es económica, no es otra. La guerra es tan grande que tenemos estados que transan con transnacionales para poder sembrar más, no se sabe bien para qué, porque si hay más soja o menos soja, a mí más plata o menos plata no me deja. Está bien, también hay que revertir eso, el monocultivo, las grandes transnacionales agrícolas, todo esto hay que revertir. Y pasa por preocuparnos cada uno de nosotros a ver qué hago para autosustentar parte de mi vida. ¿Eh? Sí. Eso me parece que es lo importante. Pero bueno, vamos a seguir en este tema. Pasamos los teléfonos para que nos hagan preguntas, o en realidad más que nos hagan preguntas, que nos tiren ideas. 4455800 o 4455999 o por Facebook a Eco Goga. Melodías de pescados sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Bueno, estábamos, la charla con Ezequiel nos plantea una disyuntiva, no, por lo menos a nosotros dos, y creo que la podemos empezar a compartir. Y es, muchas ideas hay dando vueltas en el éter en relación a lo que se debe hacer con el ambiente. Y nos surgía una pregunta más que por ahí le podemos empezar a dar respuesta, como es esto de, empecemos a tirar del ovillo, agarremos la punta. Por ahí una de las cosas que nos gustaría hacer es convocar, no a foro de discusión, continuar con foro de discusión, pero armar una especie de talleres ambientalistas o talleres ecológicos. ¿Y en qué consistirían? Esta es la idea que nos surge. Consistiría en que venga todo aquel que sepa cómo construir un generador que sea posible construirse por cualquier persona que haga un pequeño taller, un generador para, aunque sea para las lamparitas de la casa. A ver cómo hago para prender la lamparita, la de bajo consumo, o una lamparita de 12 volt, y poder tener mi generador, para empezar a conocer técnicas, costos. Entonces vamos a ver si podemos estructurar talleres radiales que también tengan su correlato en talleres presenciales, para ver cómo se construye esto. Así como vino Blanca Rosa los otros días y nos comentó cómo, en qué consiste la permacultura y la separación de residuos en origen y la huerta, esto de sustentar la vida de una forma más amigable con el ambiente, también ir a la parte más técnica y decir, bueno, pero yo también me puedo construir o una bicicleta o un dínamo o alguna especie de generador. Y la idea es convocar a gente que sepa algo, que tenga ideas o que haya construido. Por ejemplo, me viene a la cabeza el motor Stirling, que es un motor que alimenta un generador, y se abastece. La energía que utiliza es el calor que sale del caño de la salamandra. Es decir, cuando nosotros en invierno prendemos la salamandra o prendemos una estufa a gas, eso emana una energía calórica que, adaptado el Stirling a ese calefactor, genera un movimiento con pistones y con toda una serie de cosas que se traduce después a un dínamo que genera electricidad. Entonces, nosotros solo estamos prendiendo la estufa, y con la estufa estamos logrando dos cosas: tener una temperatura agradable en el ambiente y poder generar la luz para la lámpara, la luz del ambiente, o generar un poco más de energía para algún otro artefacto. De este aparato en particular vamos a charlar la semana que viene en el próximo programa, como iniciando un blog dentro de nuestro programa que tenga que ver, bueno, sí, yo quiero generar mi energía, ¿cómo hago? Vamos a ver si ya el programa que viene traemos a un par de técnicos o un técnico que nos hable de esta posibilidad y nos enseñe algo, que podamos escucharlo y después hacer alguna cita para un pequeño taller donde veamos cómo se construye. Esta es la idea. Ya ahora vamos a ir a música, y hoy el programa es más corto, es raro, porque faltaron algunos invitados por razones personales de urgencia, no pudieron venir, y la semana que viene vamos a tener un programa armado ya en ver, no tanto esto de qué idea, qué es lo que pasa, qué es lo que cada uno opina sobre el ambiente, sino, bueno, y qué pequeña solución puedo empezar a dar, a tener en cuenta y activar yo desde mi lugar. Esta es la idea. Hasta la semana que viene.